Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase en modo burbuja entre una mañana de estas y caballero de día. Sí, estamos a punto de ver un solazo en toda la zona metropolitana. Algunos ya lo vieron, Señor Carlos Heller. Está altísimo. Ya está alto. Bueno, yo como tengo los edificios todavía sí, se ve clarito, sí, pero pinta un solazo lindo. Está hermoso, sí. Sí, ¿no? Pablito Caruso, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Marcos Citadini, gusto de saludar. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo a todo? Bien. Sí, vieron que hay una postura que ha tenido la UIA, sí, que sugiere no pagar sueldos a empleados que no se vacunen. Eso por un lado. Estoy leyendo el título de ámbito. Y por otro, que el sector va a crecer este año el 9%. Uh-huh. Señor, usted no me escucha a mí. Si me escuchara a mí, no tendría ninguna novedad con eso. No, pero yo digo, entiendo yo, que usted diga que va a crecer. Me hace sentir mal. No, pero entiendo que usted diga que va a crecer. Pero cuando yo vengo algo marcando lo que viene creciendo mes a mes, estoy dando esta información, ¿sí? Ay, pero este señor Funes de Rioja siempre se está quejando. Y se está quejando y está creciendo. Pero no puede negar los datos oficiales. Creo que, a ver, espera, son dos cosas distintas completamente en este caso. Porque lo de no pagar, yo me asusté cuando vi la UIA sugiere no pagar sueldos a empleados, dije, uy, pero no, empleados que no se vacune. Que no se vacune, claro. Lo que está diciendo cuando salís del título es que hay un problema por delante en la vuelta a la normalidad presencial, que aquellos que no se quieren vacunar se convierten en un problema para los que sí se vacunan. Y entonces dice, bueno, estamos en un contrasentido, hay un problema real ahí. Sí, claro. Es lo mismo que el pasaporte sanitario para entrar a un restaurante o a un espectáculo. Es decir, bueno, vos tenés todo el derecho a no vacunarte porque no es obligatorio, sos un tipo, tenés determinadas convicciones o creencias, pero no tenés derecho a poner en peligro a los demás que se cuidan. Pará, no es lo mismo. Una cosa es un evento recreativo del que te puedes privar, otra cosa es lo mismo. Es lo mismo desde el punto de vista de la limitación a concurrir, estoy diciendo. Claro que no es lo mismo. Pero tampoco es razonable que alguien decida no vacunarse y el resto de sus compañeros tengan que aceptar a alguien que no se vacuna compartiendo los ámbitos de trabajo, ¿no? Es un problema nuevo que habrá que resolver. Pero aparece como planteado en una escena en la que en general no hay mucha gente que se resista a vacunarse, más bien todo lo contrario. El ánimo de la Argentina es de vacunarse, ¿no? O el otro día que hablamos con el empresario este correntino, hicieron un sorteo, 50.000 pesos, porque había gente de la plantilla que no estaba vacunada y que no se quería vacunar. Entonces, para estimular eso, hicieron un sorteo. Yo estoy de acuerdo con Caruso que la Argentina no tiene un problema como se ve en otros países de resistencia a vacunarse. Yo creo que la gente se está vacunando todos los días en cantidades. Es decir, no estamos en un problema de que la gente no se quiere vacunar. En la medida en que están llegando todas las vacunas que hacen falta, vemos que toda la gente se está vacunando. Hace una semana estábamos clamando por las segundas dosis, este tema que aparentemente ha desaparecido de las tapas, porque están las segundas dosis. Entonces se acabó también el problema. En realidad, uno podría decir que si hay pocas personas que se van a negar a vacunarse, como yo creo que va a ser, la sociedad va a tener que hacer algo con esas personas. Sí. Porque aunque sean pocas, son suficientes para romper los ámbitos laborales donde estén todos vacunados. Sí. Y en algún momento el tema va a tener que ser encarado. Y no se podrá encarar que bueno, entonces si vos no te querés vacunar, quédate en casa y te seguimos pagando el sueldo, que es un poco lo que cuestiona ayer Funes de Rioja. Una cosa me parece que es, entiendo que hay un pedido formal hacia el Ministerio de Trabajo que tiene que contestar, etcétera, pero una cosa es plantearlo así, si me permitís, Carlos, un poco medio de manera autoritaria y unilateral desde el sector industrial, y otra cosa es parte de una política o el diseño de alguna política en conjunto con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo para ver cómo se resuelve. Si no, es medio prepotente, ¿no? No, yo creo que no nos dejemos llevar por el preconcepto que tenemos de Funes de Rioja. Amo mi preconcepto sobre Funes de Rioja y en general... Tenés todo el derecho a tenerlo, pero... Lo vengo creando de chiquito y lo respeto bastante. Sí, Carlos, sí, pero... los preconceptos son generalizados en este equipo sobre Funes de Rioja. Pero no importa. Incluso los postconceptos también. Pero no importa. Lo que te estoy diciendo que yo, yo no veo eso en este caso. En general, a mí me cuesta mucho coincidir con Funes de Rioja, así que no se trata de eso. Lo que digo es que planteó un problema real que va a haber en el ámbito de del trabajo, y planteó un problema real que incluso afecta a los trabajadores, porque si no estamos haciendo una simplificación, porque lo dijo Funes de Rioja, está mal. Y lo que está planteando es que es un tema que hay que resolver, porque hay un problema por delante. Entonces, ¿qué dice? Habría que cesar la dispensa que le permite al trabajador seguir cobrando sus haberes estando en su casa. Eso es lo que dice. La UIA no está propiciando despidos, pero los límites en virtud de las leyes laborales vigentes pueden no ser claros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está planteando, anticipando un debate inevitable, que en realidad tiene una solución muy sencilla. Que la gente se vacune. Así es. Sí, claro, claro. Porque asumamos que el que no se vacuna tiene en el punto de partida una conducta antisocial, excepto que se trate de una persona que tenga alguna cuestión de su salud por la cual se le aconseje no vacunarse, y entonces tendrá que tener un tratamiento especial. El otro, el que no se quiere vacunar, el que cree que le van a poner imanes y que qué sé yo cuántas cosas más por el estilo, como hemos escuchado, uh-huh, en realidad no tiene derecho a joder a todo el resto de sus compañeros de trabajo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y entonces, ahora, una cosa es que aparezca... Una cosa que lo diga Funes de Rioja y otra que lo digas vos. Lo diga Funes de Rioja, otra cosa es que lo diga el Ministerio de Trabajo, la CGT y el sector industrial. Y es que Funes de Rioja está planteando el debate, no tiene capacidad. Al revés. A mí me parece que le sale a la patronal le sale una suerte de manera intempestiva. Y si ve la posibilidad de fajarle el salario a la gente... No. Carlos, lo primero que dice es que no le van a pagar el sueldo a la gente. Me parece un... No es así. Lo primero que dice es que la gente se tiene que vacunar para ir a trabajar. No. No. Es así. Pero además no me manejes el tema con el título del diario. No, pero está claro que el sector industrial y sobre los todo... Los industriales suman presión para darle... Teniendo declaraciones siempre desde política sanitaria y nunca desde el perfil económico y la preservación de ganancias. Mirá cómo titula el cronista, en vez de ámbito. Los industriales suman presión para darle más alcance al plan de vacunación contra el COVID. La UIA planteará que tener al menos una dosis sea requisito para trabajar y cobrar. ¿Está tan mal? Yo, la verdad es que a mí me parece que no. A ver, yo creo que esto lo resuelve fácil el Estado. El Estado es el mayor empleador. Si el Estado decide que es así, después... Yo creo que el Estado no está tomando ninguna iniciativa porque todavía estamos en una etapa donde no hay gente que esté planteando ese problema. Estábamos en una etapa de falta de vacunas, se están llegando las vacunas, entonces, pero estamos cerca... Sí, hasta ahora la lógica de la antivacuna no estaba ahí adelante, porque había otros problemas antes. Estamos cerca del punto donde naturalmente las empresas van a iniciar el proceso de la presencialidad. Uh-huh. Es así, porque es lo lógico que sea así. Y en ese proceso de la presencialidad, el que no se quiere vacunar, en primer lugar, tiene una conducta antisocial. Sí, claro. no es el sujeto a proteger. El sujeto a proteger es el colectivo que se vacunó. Claro. No, el antisocial que por la razón yo, que sea... Yo planteo lo siguiente. Una cosa es que Funes de la Rioja salga de esta manera, o que este sector de poder económico salga de esta manera. Otra cosa es que habrá una reunión la semana que viene entre trabajo, los sindicatos y la Unión Industrial para ver cómo lidiar con el sector de trabajadores que no se quiere... Pero ¿y es eso lo que está diciendo? No me parece. A vos te molesta que arranque del sector empresario, entonces yo creo que es un análisis prejuicioso, pero bueno. Y yo te digo que sí, claro. Porque yo veo con quién aro. ¿Y cómo no voy a ser prejuicioso si es el tipo que no se quiere sentar a la mesa? No tiene ningún poder de decisión. Puede decir, ¿sabés las cosas que dicen? Peores que esta, o mala de verdad. Querés hacer la lista. No, yo creo que hay una cosa de tomar una literalidad de un título de un diario como una imposición de un sector. El tipo dice, hay que discutir esto, este es un problema que se va a presentar. El Estado, las empresas no tienen potestad para resolverlo, dice el Estado, tendrá que ver cómo se resuelve. Pasá por todos los diarios, que cada uno pone un pedacito distinto y armá toda la. No, está bien, Carlos, porque vos te amparás en la histórica posición de interés colectivo que han tenido los empresarios, está bien. Ironía. Si te contesto, nos peleamos en serio. Voy a obviar contestarte. Porque es una falta de respeto que no te la perdono ni a vos, que te quiero mucho. A ver. Así que. Ironía. Digo, la verdad, lo más preocupante para mí de todo esto que dice Funes de Rioja es que dice que la actividad manufacturera va a crecer 8-9% y piden estímulos. Piden estímulos, incentivos. ¿Cuánto quieren que crezcan? ¿El 13? ¿El 15? ¿Qué quieren? ¿Y los demás qué hacen? ¿Y los demás qué hacen? ¿No? La quieren toda para ellos. Otra discusión. Esa es, ahí no vamos a tener Ese es más preocupante. Perfecto, no, ese estímulo, bajame los precios. No vamos a tener discrepancia. Y atrás de que crece el 9%, te va a decir que hay que bajar los impuestos y cosas por el estilo, exactamente. Sí, hay que flexibilizar y toda la agenda clásica que tienen esta gente. Yo, de todos modos, salto un poco con relación a la otra discusión. Si el Estado lo planteara, vos tendrías a todos los payapolíticos esos que van por los canales diciendo que el Estado es autoritario, mirá lo que está. Si lo plantea la UIA, me parece que a esos sectores lo contenés. Es todo lo que... Y esto tiene que ver mucho con lo que está pasando con Francia. En Francia esto ocurre, ya está ocurriendo. En todos lados. En Estados Unidos le están haciendo de todo tipo de oferta a la gente para que vaya a vacunarse. A mí me preocuparía que pidieran que la gente vuelva, esté vacunada o no esté vacunada. Claro, eso sí me preocupa. Así es. Porque así la verdad es un poco, ¿viste? Exactamente. El estanciero que mira el ganado, quieren ver a la gente ahí parada, porque puede ser un foco. Si el planteo fuera, bueno, la gente tiene que volver a laburar, si se quiere vacunar o no, estaríamos en un problema grave. Bueno, igual sucedió, ¿eh? Hubo empresas que sí. Por eso te digo, ahora si lo tipo dice, No estamos discutiendo eso. No, por eso, ya está. Digo, eso ya sucedió. Bueno, buena parte de las personas con edad laboral están vacunadas. Eso está dejando de ser un problema, ¿no? Ah, sí, en agosto eso se va a resolver. Yo creo que sí. Y van a quedar ejemplos personas sueltas que van a tener actitudes, y entonces va a haber que tomar algún tipo de decisiones con esas personas. Y desde luego las decisiones no pueden ser tomadas individualmente por las empresas. El Estado tendrá que establecer alguna norma, algún criterio, alguna regulación sobre la cual se avance en este sentido, porque incluso si yo le digo a alguien no vengas a trabajar, ese alguien puede considerarse despedido, iniciarme un juicio y ampararse con la doble indemnización, y hay un montón de cuestiones. Por lo tanto, tendrá que haber una regla. Yo creo que es un problema que en la Argentina va a ser relativamente chico, porque la gente tiene vocación de vacunarse. Uh-huh. entonces no creo que termine siendo un problema importante. Son discusiones ya de la de lo que uno empieza a ver como, no me gusta el término post-pandemia porque da por pasada la pandemia y todavía estamos en la pandemia, pero sí es cierto que son todos debates, discusiones que se dan cuando uno empieza a ver cierta regularización o cierta normalización de las actividades, ¿no? Lo que pasa es que nos quedamos hablando y se nos va el tiempo y, por ejemplo, no estamos hablando de que ayer el presidente inauguró 100 obras públicas, sí, de dimensión importante en todo el país y dijo... En todos los distritos. Exacto, y dijo el 70% de esas obras estaban paralizadas. Es decir, el 70% son obras iniciadas que no se estaban llevando adelante. Y cuando uno mira el detalle de las obras, todas tienen que ver con proveer de agua, con proveer de gas, con hacer una ruta donde no hay ruta. Una cosa que muestra la desidia de la gestión anterior y el estado en que se dejó al país, ¿no? También ayer se dijo 1.819 proyectos vigentes en este momento en desarrollo en el territorio nacional, que abarcan obras de agua y saneamiento, equipamiento urbano, hídrica, de mejoramiento vial urbano, viales y de infraestructura social, sí, según dijo el Ministerio de Obras Públicas en un comunicado. Y como dijo Marcos, hay en todo el país, es decir, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, en Neuquén, en Chipoleti, en Río Negro. Sí. Sí. Bueno, por eso digo, eso también marca cierto retorno, no solamente a la obra pública, sino a cierta normalidad, porque eso va a ser contratistas, va a ser empleados, va a ser movimientos. Eso es generación de muchísimos empleos. Claro, y claro, la otra noticia que estamos pasando por alto. ¿Cuál? Creo. El anuncio del ajuste jubilatorio de septiembre, que sí, también, como hemos anticipado en estas conversaciones, en la medida que se confirme la reactivación económica en un marco de inflación declinante, los índices le van a ganar. Y con el ajuste del 12 y pico de septiembre, creo que se está llegando al empate con la inflación, pero desde luego se estima que con, y acá no estoy contando, ayer lo explicó bien el ANSES, estoy hablando de la jubilación y la UH sin adicionales. En abril y mayo hubo dos refuerzos de 1.500 pesos para complementar la movilidad de marzo, hubo otro bono de 5.000 pesos que se está pagando este mes, y también algo que a veces se nos pasa por alto, las jubilaciones más altas dejan de pagar impuesto a las ganancias, con lo cual también tienen un aumento de los ingresos, porque viste que siempre se dice que las jubilaciones más altas... Sí. Bien. Según esta información del ANSES, este incremento del 12.39 alcanza a 7,1 millones de personas que tienen la jubilación, más 9 millones de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, con todo el impacto que esto tiene. Para que se entienda. Estimando que la inflación de julio sea 2.8 y que en agosto sea 2.6, la inflación acumulada de los 8 primeros meses del año llegaría a 32,2, y con el aumento de septiembre las jubilaciones aumentarían 36,2. Cuatro puntitos arriba. Es decir, que se estaría empezando a cumplir la promesa de que con la nueva fórmula las jubilaciones iban a empezar a recuperar lo que se le hizo perder en la gestión anterior. Claro. Y bueno, creo que eso es también una buena noticia, sin necesidad de decir que siguen siendo muy bajas, que tienen que seguir mejorando y que falta mucho para que esas jubilaciones estén en el nivel que tienen que estar. Pero marca el inicio del camino. Y bueno, y que hay que tener en cuenta también el todo el tema de los beneficios. Ha desaparecido del ámbito del debate el costo de los medicamentos para los jubilados. Antes era una cosa que se ponía en primer lugar y se dejó de hablar. ¿Por qué? Porque son gratis. Y ha desaparecido el tema de las deudas de los jubilados con el ANSES. Había sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bien. Entonces digo, para que pongamos todas las cosas, y no son medidas electoralistas, son todas las medidas que se habían anunciado. Son todas las medidas que se habían anunciado. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que estamos en periodo electoral. Todo va a ser electoral. Claro. Bueno, pero por eso también la ley establece, creo que el gobierno dentro de poquitos días no puede dejar hacer más anuncios, porque la ley electoral... A partir del 18. A partir del 18, por eso. Prevé una fecha tope en la que se pueden hacer anuncios. Uh-huh. Esa es la precaución, digamos, desde el punto de vista de que no sean electorales. Lo contrario sería que el gobierno no gestione en periodos preelectorales y no tome medidas. Parece medio tonto. Pero además yo quiero insistir en una idea central. Ninguna de estas medidas son novedosas. Son todas las que siempre se dijo que se iban a aplicar. Esta fórmula jubilatoria, ¿cuánto hace que se aprobó? Y nos venían matando con la crítica de que generaba atraso en la jubilación, y nosotros explicábamos que esto era transitorio y que esto se iba a corregir, y qué es lo que está pasando en este momento, simplemente. Sí. Sí, aclaremos también que hay un aumento de tarifas de Sur y de Nor, pero es para grandes usuarios. Así es. También marca una segmentación en los aumentos. Así es. Y aclaran, yo vi la noticia, que a los consumos familiares no les afectará en absoluto. Claro, claro. Forma parte también de una cosa que está anunciada, de ir avanzando en un proceso de segmentación de las tarifas de los servicios públicos. Tal cual. Me llamó la atención porque, ¿sabes qué? Es una cantidad de gente muy parecida a la que fue alcanzada por el aporte solidario. No tiene nada que ver, digo, pero el aporte algo que ver puede tener. Pero no necesariamente puede haber empresas acá también. Y el aporte. No, el grueso son empresas. Claro. Pero las empresas tienen dueños, accionistas. Sí. Claro. 11.500 sobre eso, nada más. Es un universo muy parecido. Debe estar tomado sobre la base de un nivel de consumo, ¿no? Creo que leí por ahí que son grandes consumidores, es decir, que pasan un nivel determinado de consumo. Claro. Sí, que por eso también es tan difícil, lo hablamos alguna vez, todo el tema de la segmentación, porque de qué modo lo haces, ¿no? Por consumo, por geografía, por ingreso, por volumen, qué sé yo, ahí... Pero bueno, se está laburando. Yo creo que es una polinómica. Sí, sí, sí, eso lo comentaste. Lo hemos dicho, pero sí. No soy un experto, pero yo creo que es una polinómica. Sí. Porque tiene que ver el nivel de consumo. Es decir, si yo tengo un hogar y tengo 14 aire acondicionado y no sé, y tengo una pileta en el fondo y la climatizo y demás, por más que sea un hogar, seguramente no tendré derecho al beneficio de la tarifa subsidiada. Claro. El subsidio tiene que ser para los consumos normales y habituales de una familia, de una casa. Uh-huh. Bueno, la verdad es que ahí hay una gran diferencia entre el modelo anterior y este, ¿no? Porque los anteriores aumentos eran indiscriminados y golpeaban fundamentalmente a los hogares, ¿no? A veces uno se olvida, el 4.000%, 3.500%, algunos se olvidan de eso. No, perdón, se olvidan, hola Sandra, en la medida en que la incidencia del costo de los servicios en los presupuestos de los hogares ha bajado de manera sustancial. Uh-huh. Porque todo ese congelamiento que lleva, ¿cuánto lleva? Más de un año y medio. Sí. Y desde se congelaron en diciembre del 2019. Sí, yo por eso fui a ver la información, si era que se descongelaba o estaba focalizado. Sí, 2019 fue claro. 2019. Sí, bueno, es un tiempo y es verdad, indirectamente es un beneficio al salario. Son todas las medidas que hacen o que demuestran que este es un gobierno que está intentando que el salario sea más robusto para mover la economía, eso sin duda, sin duda. Que las familias lleguen a fin de mes, sin duda. En primer lugar, está aspirando a la más modesta de cumplir lo que dijo al principio, que los salarios le ganen a la inflación. Uh-huh. Exactamente. Carlos, llegamos a 8:30. Muy bien. Seguimos charlando mañana, que tengas linda jornada. Hasta mañana. Abrazo grandote. Don Marco Cittadini, vaya a descansar un poco, viejo. Chau, abrazo, amigos, grandote. Amigas, amigues. Chau, chau. Nos vemos. Pablo Caruso, Sandra Russo, los invito a escuchar las noticias aquí en la 990. Cuando volvemos, arrancamos con Caballero de Día, con todo. Ya venimos.